Que la vida te dé serenidad para aceptar las cosas que no puedes cambiar, valor para cambiar las que puedas y sabiduría para reconocer la diferencia. Esto es vida. Una hora de radio para vivir mejor. Con Yolanda Flecha y Amaya Prieto. Muy buenas noches. Esta cita en realidad tiene su origen en una oración del teólogo estadounidense Reinhold Niebuhr. Nosotros nos hemos quedado con una adaptación para todos los públicos, creyentes o no, porque nos gusta la idea que encierra como filosofía de vida. Bienvenidos un sábado más a este rincón de la radio en el que cada semana tratamos de compartir vida, la de aquellos que nos cuentan sus experiencias, la de quienes nos ofrecen sus conocimientos. Nuestro objetivo siempre poner nuestro granito de arena para que se sientan un poco mejor, sean cuales sean sus circunstancias. Hoy nos ocupamos de las circunstancias especiales que viven las personas afectadas por una enfermedad que, lejos de lo que se piensa, no es exclusiva de los ancianos. Amaya Prieto, buenas noches. Hola, buenas noches. Les vamos a hablar del Parkinson, la segunda patología neurodegenerativa en importancia, tanto en España como en el mundo, después del Alzheimer. Con la ayuda de expertos en la materia, como siempre, les vamos a explicar qué es y cómo se trata esta dolencia que hoy por hoy no tiene cura. Hablaremos con un afectado y les contaremos cómo funcionan una serie de terapias complementarias